te tengo que decir algo, Lee. Eres adoptado, pero aún así te quiero. Yo sé que tal vez te diste cuenta porque no nos parecemos... ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? Es un momento súper intenso. Bueno, pero qué bueno que vivieron, porque Oli ya se quiere ir, ¿verdad? Ok, venga. Hoy les quiero hablar de lo que pasó con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco. Entonces, qué bueno que vinieron porque está muy bueno. Y sí, ya vi el video. No me estoy basando solo en lo que pusieron en Twitter y en lo que dijeron las noticias. Ya vi el video. Porque cuando quieres criticar, te tienes que informar. Por eso a veces veo las Kardashian. Porque muchos se indignaron no solo con lo que dijo, las niñas gordas nadie las quiere. Entonces todo el mundo como, ¿cómo dice eso? Si tenemos 1,500,000 millones de gordas en México. Y luego todos dijeron, no, en realidad no estaba hablando de la obesidad. Todos lo sacaron de contexto. Obvio, nunca diría algo tan descabellado e insensato como eso. Lo que realmente quiso decir es que a las niñas embarazadas gordas nadie las quiere. Entonces está mucho mejor. Y tengo amigos que me dijeron así como, no, pues no dijo nada, que no sea verdad, güey. O sea, lo acomodó mal. Lo dijo con palabras que no, pero pues es la verdad. A ver, si eres político, creo que lo mínimo que puedes hacer porque estás hablando público es acomodar bien tus palabras. Siento que es parte del trabajo. Y no decir tonterías. Mira, y lo otro ya sé que es demasiado pedir, pero mínimo acomoden bien tus tonterías. Mínimo. Y todos los que dijeron, no, pues sí es verdad, lo que dijo es verdad. A ver, ese no es el problema. El problema no es que pase eso, que haya dicho la verdad o no. El problema es que existen papás que educaron a sus niños lo suficientemente ojetes como para que dejen a niñas que embarazan. El problema es que, no, pues así es, mijita, ni modo. Mira, si te embarazas, el niño va a decir, guácala, ya engordó, me voy con esa. Y pues ni modo, así es esto, mijita, mejor ponte condón. Ese es el mensaje que estamos tratando de dar. Ese es lo que dijo el gobernador, que le tienen que decir los papás a los niños. Ay, México. El problema es que el mensaje que le tienen que decir los papás a los niños tiene que ser otro. Para empezar, el sexo en México sigue siendo tabú. Hay papás que no hablan de sexo con sus hijos porque les da pena. A mí, mis papás nunca hablaron conmigo de sexo. Yo tuve que aprender todo de la calle. O sea, eso sonó muy mal. No es que haya sido prostituta, sino de mis amigas. Que mis amigas estaban igual de tontas que yo. O sea, ellas tampoco sabían nada. Una amiga pensaba que la habían embarazado porque le metieron la mano. Con la mano. Y yo, no, pues si le sale esperma de los dedos, sí, está. Eso aprendí yo en la calle. O sea, imagínense lo que hay de sexo en México. Es un tabú terrible. Más bien tenemos que decirle a los papás y educar a los papás que eduquen a los hijos para que en la mochila les metan libros y condones a las mujeres y a los hombres, porque van a coger. O sea, eso, son pubertos, están calientes, sí. Pero entonces hay que educarlos a que todo el tiempo traigan condón. Entonces hay que educarlos a que si una mujer ahorita trae condón en la bolsa, todavía la tachan de puta. Porque trae condones. O sea, si eso no se quita en el país, vamos a tener gobernadores que van a decir que por gordas las van a dejar, por embarazadas las van a dejar. Por supuesto que eso va a seguir pasando. El mensaje tiene que ser más bien, mijito, mijita, si tú como hombre embarazas a una mujer a los 14 años, te vas a tener que hacer responsable de ella. Te vas a tener que hacer responsable del bebé. Nunca más vas a poder subir en Snapchat nada padre. O sea, ni te va a dar tiempo de snapchatear. Es más, ni vas a poder comprar un celular porque te tienes que gastar todo tu dinero que ganas ahí en el McDonald's que vas a trabajar para pagar tu celular. Tu Instagram va a estar lleno de biberones. Ya ningún amigo va a querer ser amigo tuyo en Facebook porque va a estar lleno de cosas que a ellos no les interesa. Así es como que a lo que hay que decirles para que todo sea como, no, ok, mamá, y se ponga el condón. Ahora, como político, si quieres ser el tío cool y hablarle así de duro a los pubertos, como, no, pues así hay que decirles, pues ¿cómo le quieren decir? Es la verdad, o sea, si somos sin ni modo, si vas a ser ese político, mejor no seas mejor no digas nada, mejor haz algo donde haya condones, avienta condones de a un avión a todo Monterrey, a todo Nuevo León, y así resolverías más el problema que diciendo las tonterías misóginas que acabas de decir. Ya me voy a ir porque tengo que seguir diciéndole a mi perro que es adoptado, pero hoy no les traje café ni té, hoy les traje condones. Condones para todos, tomen. Y estos condones son increíbles, cómprenlos, son increíbles. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por venir, suscríbanse a mi canal. Póngase condón, por favor.